Llega Red, presentación de Red de Trabajadores de las Artes Visuales de La Pampa. Y bueno, vamos a tener a... es fácil, 10 o más de 10 artistas que van a estar en la presala al aula magna de la Universidad Coronel Gil 353, bajo la curaduría de Natalia Zapatela, que la tenemos en este momento al teléfono. Hola Natalia, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes, todo muy bien. Bueno, quiero que le cuente. 16 artistas. 16, mira, viste, yo iba contando ahí medio al azar, digo, bueno, más de 10 seguro que hay. Natalia, ¿qué es la Red de Trabajadores de Artes Visuales? La red es una reunión que empezamos a tener viendo cuáles son las cosas que faltan para los artistas plásticos y todos aquellos trabajadores que de las artes que trabajamos gracias a lo que ellos hacen. No solamente está el curador, sino también está el montajista, el iluminador. O sea, somos muchos los que formamos parte de hacer una exposición, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos empezamos a juntar en enero y nos dimos cuenta que no había nadie que nos representara cuando se armaba alguna cuestión como las que hubo, las marchas culturales. Nadie representaba a los artistas plásticos. Entonces, bueno, el germen fue ese, empezar a juntarnos para poder ver cuáles son las cosas que tenemos a favor y cuáles las que tenemos en contra, ¿no? Tal cual, como lo dice la palabra, ¿no? Generar redes. Genera redes, claro, por eso, y de ahí sale nuestro nombre. Uh-huh. Natalia, ¿cuántos le integran más o menos a esta red de trabajadores? ¿Son estos que van a presentarse el viernes o hay más todavía? Dentro del grupo en estos momentos hay cerca de 60 artistas que forman parte de la red, que están en conocimiento de la red y todo lo que estamos haciendo. Y estos 16 son los que más trabajan con la red, digamos, ¿no? Que están en continua colaboración con la red. Nati, pues, perdón. Sí, termina. No, decime. Porque no empiezo a hablar y no paro. No, pero está buenísimo, para eso está el espacio. La otra que te quería preguntar era, bueno, ¿esto qué se formó en el 94, verdad? No, 2004, ¿cuándo se crearon? Ah, no, ahora, en el 2024. Enero de este año. Y esta es la primera, digamos, presentación, digamos, que hacen en conjunto, ¿ya realizaron otras? Esta es la primera, es la presentación oficial. Ajá. Hacemos la presentación en sociedad. Bien. De la red. De manera que podamos, darnos a conocer de una manera más profesional y que otros artistas que quieran sumarse puedan hacerlo y nos conozcan a través, bueno, de la difusión de medios, de la exposición. La idea es que sea la primera, pero no la última. ¡Qué bueno! Entonces, contale a la gente quiénes van a ser los que van a exponer en esta tanda. Ok. ¿Todos? Sí. Fernando Antoniana, Nicolás Posadas, Raquel Pumilla, espera que no tengo la lista. Tranqui. Raquel Pumilla. ¿Querés que te vaya? Te voy a Estela Jorge. Sí. Te voy ayudando. 16, ayúdame. Mónica Arribillaga. Mónica Arribillaga. Sonia Barreix. Sí. Ana Paula Dinardo. Eva Dólar. Roberto Garro, Isabel Gómez, Sergio Baceta, Estela Jorge, Nicolás Posadas, Florencia Pumilla, Raquel Pumilla, Agustina Ricci, Candel Romero Arenzana, Nora Urquiza, bueno, y la curaduría de quien está hablando en este momento. Que tiene problemas con los nombres, perfecto. Nati, ¿y cómo fue curar a tanta cantidad de artistas? ¿Ya te había pasado en otras oportunidades? Sí, Yo me especializo en curadurías así de muchos artistas. Uh-huh. Durante toda mi carrera yo estudié hace 20 años gestión e historia de las artes, soy recibida de la Universidad de El Salvador y casi desde el comienzo hago curadurías colectivas de muchos artistas. Sí, siempre trato de que sean colectivas porque se genera un diálogo diferente, no solamente entre las obras, sino con los espectadores. Claro. Y entre los artistas también. Me resulta mucho más atractivo que, si bien expuesto a un artista solo, me gusta esto. Es un desafío que quede bien, que sea coherente, que sea agradable recorrerlo. Entonces, bueno, es algo que vengo haciendo hace 20 años ya. Tal cual. Uy, nada más y nada menos. Yo siempre tuve la duda, cuando son colectivas, ¿se les propone un tema? ¿Cómo es el tema de las exposiciones? ¿O cada uno presenta teniendo un hilo conductor? ¿Cómo es el tema? Se puede hacer de varias maneras. Podés tener el hilo conductor propuesto por el curador y al que los artistas se suman, por ejemplo, 8M, 24 de marzo, que hacen una obra o que tienen obras que significan algo para ese momento y se expone sobre ese tema. Exposiciones que sean como esta, por ejemplo, en donde no hay un hilo conductor más allá de mostrar qué es lo que hacen estos artistas que forman parte de la red, y en donde el desafío está en que la muestra sea entendible para el espectador, o sea, que no sea que no quede mal las obras puestas ni que quede feo, digamos, ¿no? Entonces se puede trabajar de todas maneras, o también se puede hacer en base al tamaño de obra, o hay muchas formas de hacer una exposición. Claro. O de que sean del principio del, no sé, de cuando los artistas comenzaron, o que sea de las últimas etapas. Como nuestro trabajo depende del trabajo de los artistas, nos tenemos que poner de acuerdo entre todos qué es lo que queremos mostrar. Claro. Y cómo lo queremos mostrar. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo se planteó esto del cómo queremos mostrar en esta muestra en particular? Fuimos convocados por la universidad para presentar, si queríamos presentar una exposición de los artistas que formaban parte de la red, en el marco de una reunión que se hizo de las rectoras y rectores de nacionales, de universidades nacionales. Y nos pareció muy interesante hacerlo en este momento tan particular de la historia argentina, en donde estamos todos en una situación tan precaria dentro de lo que es la cultura. Y bueno, ahí dijimos que sí, nos pusimos a trabajar en todo lo que lleva una muestra y que no se ve. El armado de catálogos, la fotografía, que los artistas estuvieran viendo qué es lo que querían mostrar, y finalmente lograr hacerlo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y llegar a la inauguración, que nos parece súper importante para terminar de darnos a conocer. Estamos acá y hacemos esto. La verdad que sí, la verdad. Además, es como lo decías, es de La Pampa, así que son todos, la idea es poder también llegar a otras localidades. Sí, sí, sí, sí. Empezamos acá por una cuestión de cercanías, pero la idea es que se sumen artistas de otras localidades para, como lo dice el nombre, generar redes con esas localidades. Y poder en última instancia, o de alguna manera, poder llevar y traer obras o mostrar qué es lo que se hace acá y en otras localidades, generar exposiciones en otras localidades, conocer las problemáticas, conocer los artistas, tener una base de datos cada vez más, más llena y que sea voluptuosa en cuanto a lo que se genera en La Pampa. La Pampa está llena de artistas y de muy buenos artistas. Entonces, nuestro fin como grupo es ese, ¿no? O sea, darles una voz, porque no es lo mismo estar solo contra el mundo que estar acompañados por los que te entienden y poder ayudarnos, apoyarnos y no solamente dentro de La Pampa, sino ser representados afuera de La Pampa por esta calidad de artistas. Realmente yo no soy de acá, no soy de La Pampa lo que me encontré fue espectacular. A veces me quedo, deberíamos estar mostrando el arte pampeano en todas las ferias de arte que se están dando en estos momentos en Argentina. Tal cual. En otras galerías, en otros lugares, porque la calidad es impresionante. Salir de los lugares, ¿no? Salir, porque algunas veces, mira, ayer hablábamos con la Asociación Cultural Pampa, que trae una traviata con cantantes del Colón y todo, y lo primero que decía Cecina Esperalta era que vaya la gente, que es una entrada súper accesible, que rompamos con estos mitos de que algunas veces que la ópera es para determinado target de gente, que es para todo el mundo, que no es difícil de entender, que hay que sentirlo. Y yo creo que acá con el arte también es lo mismo, ¿no? Algunas veces hay que salir de esos lugares, porque alguna de los museos o de los centros, es como que la gente necesita como apropiarse, ¿no? De toda esa parte. Además, entender que el arte, ya sea música, ya sea literatura, ya de pintura, escultura, el arte necesita del espectador para poder cerrar el ciclo desde el que fue creado. O sea, la función del espectador es esa, poder sentarse, mirar, oír o La Traviata, por ejemplo, o esta exposición con estos artistas pampeanos. Y aunque no te guste, porque no te gustó, porque no lo sentiste, o porque no llegaste a... No te llegó a tocar esa fibra sensible que todos tenemos, hasta eso es válido. Tal cual. O sea, el arte es válido en todo su significado, sea bueno o malo, te haya gustado o no te haya gustado. O sea, pero el arte sin el espectador no... Si bien el arte es necesario para los artistas hacerlo... El arte sin el espectador no existe. Tal cual, tal cual. Pero el conocer si te gusta o no, esa es la historia también, ¿no? No, el decir no, mira, el decir no fui, no lo viví, no lo vi. No, andá, velo y si te gusta o no, saca tú. Andá, velo, míralo. Sí. Si no te gusta esta exposición, busca otras exposiciones. Hay lugares acá con buenas exposiciones que están en estos momentos pasando. Está La Traviata es una ópera maravillosa. Tal cual, es clásico. Algo que uno puede disfrutar con los ojos cerrados o mirándolo. Hay que ir. O sea, la única forma de salir de la cajita que nos contiene es el arte y están pasando cosas muy buenas en La Pampa en ese aspecto. Nati, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor. Para quien se quiera sumar o les quiere escribir, ¿a dónde lo puede hacer? ¿Cómo los puede encontrar? Los puede encontrar en Instagram, en trabajadores con X, de las artes.lp. Acercarse mañana a la inauguración, que vamos a estar las 16 personas que no pude nombrar y que se me van a quejar, y yo, para poder pasarme los números de teléfono. El grupo se maneja a través de WhatsApp, Y si no, nos juntamos todos los sábados a las 16:30 en el CIPREM. Perfecto. Irigoyen al 400. Perfecto. Nati, ahí pueden acercarse este sábado, por ejemplo, también nos vamos a juntar, así que si no pueden ir o no encontrar en el Instagram, se pueden acercar al CIPREM y ahí estamos. De todas maneras, el viernes tenemos cita obligada ahí en la presala del Aula Magna. Sí. ¿A las? Sí, sí. Va a haber un catering, así que los esperamos para brindar. Perfecto, a las 20 horas, ¿bien? A las 20 horas, sí, bien. Hasta el 17 de septiembre va a estar la exposición abierta. Buenísimo. Nati, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Un abrazo enorme. Dale, abrazo, chao, chao. Natalia Zapatella, sí, curadora de esta presentación de Red de Trabajadores de las Artes Visuales de La Pampa, que tendrá su presentación oficial este viernes, mañana, viernes 6 de septiembre a las 20 horas en la presala del Aula Magna, Ulpan Coronel Gil 353.